ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues ya estamos en nuestro programa Noticias de Abajo. Un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos retransmiten y a todos los medios libres que pues entre todos hacemos esta comunicación, esta información desde pues desde nuestros lugares y rompiendo el cerco de pues de las noticias oficiales y de la política de arriba. Y bueno, pues por acá los saluda su. Sí, y de este lado se encuentra Evo. Y bueno, pues vamos a iniciar con este noticiero de medios libres, como siempre con el menú informativo. Así que sin más, vámonos con el menú informativo del día de hoy. Pues para el día de hoy, es viernes 7 de diciembre del 2018, tenemos desde la sección internacional Rompiendo Fronteras, desde Argentina, Catamarca, movilización en el marco del paro nacional de mujeres. Y bueno, tenemos unos audios que nos comparten de esta movilización y bueno, pues vamos a estar comentándoles de qué se trató esta acción. También vamos a continuar con esta cobertura que se le ha estado dando a la revuelta que se vive allá en Francia de los chalecos amarillos. En esta ocasión, un artículo que nos comparte el portal Todo por Hacer y se titula Chalecos Amarillos contra el presidente de los ricos. Y bueno, pues vamos a también tener esta información. Tenemos desde el Hualmapu, Santiago de Chile, el comunicado público de la red solidaria anticarcelaria con Juan y Marcelo. Y bueno, esta nota nos la comparte Radio Curruf. También tenemos información de Ecuador, donde ecologistas rechazan la designación de un ministro de Ambiente por intereses petroleros. Y bueno, esta es una información que nos comparte Ecuador Today. Desde el Hualmapu otra vez, allá en Santiago de Chile, un error de dedo. Y tenemos desde el Reino Unido, desafío mundial, la lucha contra los mares de plástico. Una nota de Desinformémonos. Sí, y bueno, vamos a tener también información del Hualmapu en torno a una pues cadenazo radiofónico y también toda una jornada de movilizaciones que se están llevando a cabo allá en Chile por la libertad de los presos políticos. Y ya pasando a las noticias acá desde el ombligo del monstruo, tenemos información allá en el Estado de México. Plumas Libres nos informa, asesinan al periodista Diego García Corona en Ecatepec, Estado de México. Sería la segunda muerte de un periodista en esta nueva administración acá en México, de la Administración Federal, y el primero sería un periodista ya en Nayarit. Así que vamos a tener información por parte de Plumas Libres. Desde Chiapas tenemos que en medio de ataques paramilitares, Amatlán declara su autodeterminación. Esta es una nota de Utopía 21.info. También Somos el Medio nos informa acerca de una determinación que ha tomado la Suprema Corte, que ordena que trabajadores domésticos sean inscritos al Seguro Social. Bueno, pues hay todo un debate, ¿no?, en torno a estos derechos que pues siempre se le han negado a los trabajadores, que a las propias llamadas amas de casa, que no se les considera como personas luego dignas de un salario o como trabajo que debiese ser remunerado. Así que vamos a tener información por parte de Somos el Medio. Tenemos una nota de Avispa Media que nos comparte el día de hoy. El pueblo negro mexicano sigue afectado por el racismo institucional. Y para ya cerrar el noticiero, vamos a tener una nota de Desinformémonos, quien nos comparte racismo neoindigenista, nueva transformación. Una nota de Desinformémonos. Y bueno, pues con esto estamos dándoles el menú de las noticias que vamos a tener el día de hoy. Esperamos que sea de su interés. Y vámonos con un corte musical. No sé si quieras presentar la canción que vamos a poner a continuación. Bueno, esta es una canción de un grupo que se llama Bife. Y bueno, es un grupo argentino, lo van a escuchar en unos momentitos. Y bueno, también me parece que va a estar el día de mañana en La Gozadera, este espacio pues acá en el centro de la ciudad, en donde hay varias actividades. Y bueno, pues van a estar este grupo. Y bueno, pues si les gusta, pues vayan a echarle por ahí un ojo el día de mañana acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues sin más, vámonos con este tema de Bife que se titula El Piropo. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde. Sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas. Y está novio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia. Por el tipo da vergüenza a los demás. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Saber. Te mato si me tocas. Obrero, taxista, yupio, gobernador o presidente. Sopa de pico, chabón. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquella que dice que no. Noticias de abajo. En él, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya entrando en nuestras noticias de Rompiendo Fronteras, tenemos pues que allá en Argentina, una movilización en el marco del paro nacional de mujeres, bueno, que se ha convocado en diferentes lugares en Argentina. Y bueno, esto es debido al fallo del juez que absolvieron a los asesinos y torturadores de Lucía Pérez. Y bueno, ya habíamos comentado de esta situación en unos noticieros pasados, de que bueno, pues absuelven a estos sujetos y bueno, pues solamente les dan cargos por el asunto de que portaban drogas. Pero bueno, el cruel asesinato del cual fue víctima esta chica de 16 años, Lucía Pérez, pues es brutal y es completamente indignante para las mujeres en todo el mundo. Y bueno, pues es por eso que estas mujeres se están movilizando. Y bueno, pues estos dos hombres se llaman Matías Farías, de 23 años, y Juan Pablo Ofdani, de 41. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que nos cuentan de esta movilización que se ha dado en las ciudades de Argentina. Y bueno, pues esto nos lo comparte la prensa del pueblo.blogspot.com. En el marco del paro nacional de mujeres y movilización en todo el país, y a raíz del vergonzoso fallo de los jueces misóginos que absolvieron a los asesinos y torturadores de Lucía Pérez, cientos de miles de mujeres marchamos y nos movilizamos en más de 30 provincias del país. Neuquén, Río Negro, Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe y muchas otras provincias fueron protagonistas de esta movilización que repudió a la justicia patriarcal. Desde Catamarca nos decían. En Catamarca hoy a la tarde nos movilizamos como réplica a la convocatoria que se hizo a nivel nacional para repudiar el fallo que absolvió a los 3 imputados por el femicidio de Lucía Pérez. Lo que decidimos entre las diferentes colectivas feministas fue realizar una intervención. Nos convocamos en la plaza principal de Catamarca y frente a la Corte de Justicia, a tribunales y a las 3 cámaras penales que tiene Catamarca, decidimos hacer un siluetazo. Bueno, las mujeres estuvimos muy emocionadas con esta situación porque, bueno, recordamos la cantidad de femicidios que hay en Catamarca, sobre todo, además del dolor que nos produce el caso de Lucía. Y, bueno, como todos sabrán, Catamarca tiene como ícono el femicidio de María Soledad Morales, que todavía es una herida abierta para muchas. Y bueno, y una serie de femicidios más que todavía no han sido resueltos. Todas juntas y como siempre dijimos ni una menos y pedimos a la justicia que trabaje como debe trabajar. Y bueno, pues sí, sin duda, pues este caso, pues no sé si muchos de ustedes lo sepan, pero bueno, pues fue una chica que hace 3 años fue torturada, violada, empalada por estos sujetos. Y bueno, pues fue por un supuesto caso de drogas, ¿no? O sea, que estos tipos le ofrecieron marihuana a Lucía, y bueno, pues ella fue a... pues estuvo ahí, accedió a ir a su casa y bueno, pues estuvo ahí y bueno, pues ahí fue donde la drogaron y bueno, pues le hicieron todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues sin duda, pues estos jueces, pues tan nefastos, tan injustos, ¿no? O sea, no sé cómo llamarle, pero bueno, pues están totalmente invisibilizando pues a esta chica, ¿no? Y es por eso pues que es necesario que pues el movimiento social la retome y pues exijamos, ¿no? Como pues al menos pues la justicia, ¿no? Pues la vida pues difícilmente, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a otra nota. Bueno, y ahora en Francia siguen las protestas, aunque ya por parte del gobierno francés, por parte del gobierno de Macron, se ha anunciado ya que van a echar para atrás este aumento a la gasolina, que fue uno de los detonantes de estas movilizaciones, que pues hay también que aclarar que si bien fue uno de los detonantes, también durante este proceso de insurrección, pues salieron a relucir muchas protestas en contra de la carestía en general y esta precarización de la vida que también se está dando hasta en el primer mundo, allá en las Europas. Y bueno, pues todo por hacer nos comparte el siguiente análisis, todoporhacer.org, y la nota se titula Chalecos amarillos contra el presidente de los ricos. Durante estas últimas semanas nos hemos visto sorprendidos por las imágenes de multitudinarias protestas en Francia, grandes cortes de carreteras y barricadas en el centro de París, todo ello llevado a cabo no se sabe muy bien por quién. la información que nos ha llegado por los grandes medios de comunicación es bastante confusa, algo cada vez más normal. Se habla de disturbios, de cientos de personas heridas, de grupos de extrema derecha que copan o al menos capitalizan unas protestas que tienen como eje la subida de impuestos de los combustibles. Nada es demasiado claro. Tan pronto se leen historias de ataques racistas en medio de las protestas como críticas de los manifestantes al gobierno francés por la dirección clasista de sus supuestas políticas ambientalistas. La complejidad de la realidad sí cabe más compleja de lo normal. Políticas ambientales, nacionalismo, racismo, críticas al neoliberalismo del gobierno de Macron, un sinfín de derivadas que tejen un mapa difícil de interpretar. Para empezar a situarnos, a ponernos en contexto, nos han parecido interesante publicar la traducción de este artículo de la revista estadounidense Jacobin, este escrito del 21 de noviembre, 4 días después de que estallara el conflicto, con lo que para cuando lo publiquemos, puede que los acontecimientos hayan corroborado o refutado parte de lo escrito. Aún a riesgo de que así sea, nos parece un texto de gran interés. Dice, el fin de la semana pasada, más de 300.000 personas tomaron las calles y las carreteras a lo largo de Francia, marchando, interrumpiendo el tráfico y bloqueando carreteras para protestar por el aumento de los precios del combustible. Unidos por un enfado ante el creciente coste de la vida, respondieron a la llamada de redes sociales para bloquear el país y mostrar su solidaridad portando chalecos amarillos, los Gilets Jaunes, una prenda que todo automovilista francés está obligado a llevar en su vehículo en caso de accidente. La movilización ha disminuido cuantitativamente desde el sábado 17 de noviembre, su primer día, cuando según el Ministerio del Interior, unas 290.000 personas participaron en más de 2.000 bloqueos y concentraciones en toda Francia. A pesar de las llamadas para mantener la presión, tan solo 46.000 personas se movilizaron en el domingo y 20.000 el lunes. Sin embargo, el movimiento parece estar lejos de su final. Los manifestantes se están preparando para una marcha en la capital el próximo sábado. Bueno, esto ya, como anunció el inicio del texto, ya se había realizado. En este artículo, que es bastante extenso, que los invitamos a que lo conozcan en todoporhacer.org, pues hacen también esta reivindicación de las bases un poco más politizadas de estas manifestaciones. Dice, quizá el hecho más notable sobre este movimiento en su origen genuinamente popular, tanto la derecha de Les Républicains como la extrema derecha Rassemble National y Debout de France han demostrado su apoyo público al movimiento, pero parece que han tenido poco que ver con la planificación y gestión de las protestas. Careciendo de líderes formales o portavoces, el movimiento se originó online. En mayo, Priscila Ludowski, de 33 años y trabajadora del sector de la banca, realizó una petición en Change.org exigiendo una disminución de los precios de los combustibles. Poco después, dos camioneros lanzaron una llamada para una movilización nacional para el 17 de noviembre, creando una página en Facebook que pide un movimiento nacional contra el aumento a los impuestos. No somos ambientalistas, declaró uno de ellos días más tarde en un video, como señaló el medio francés Basta. Este es un movimiento contra la fiscalidad abusiva. Punto. Estos dos llamamientos se hicieron virales por una razón muy simple. El precio del combustible en Francia se ha disparado en el último año. La mayoría de los automovilistas franceses usan diésel, cuyo precio se ha encarecido un 23% en los últimos 12 meses, hasta alcanzar 1,51 euros el litro, en su nivel más alto desde el año 2000. Y bueno, pues hablan también de cómo pues se han sumado miles y miles de personas pues de manera bastante honesta, aunque también pues hacen esta pues particularización, ¿no?, de cómo algunos grupos de derecha pues también han intentado capitalizar. Y bueno, pues creo que en muchos lugares ya del mundo y también acá en América Latina hemos visto movimientos que emergen así, ¿no?, en esto de llamadas de las redes sociales, como el Movimiento 132, el To Me de feminista, entre muchos otros, que bueno, pues han explotado en redes sociales una inconformidad popular que está ahí, ¿no?, que existe y que, a ver, el Yo Prefiero el Lago, ¿no?, que también fue una de, bueno, esa fue una campaña más pensada y dirigida, no tanto implosiva como estas, como la que ha tenido la de los chalecos amarillos, que bueno, en redes sigue siendo la nota, ¿no? Y sigue siendo el compartidero de imágenes acá de fuego allá en París. Vámonos con más información. Bueno, pues desde Santiago de Chile tenemos el comunicado de la Red Solidaria Anticarcelaria con Juan y Marcelo. La resistencia que hoy mantienen las y los compañeros y compañeras en prisión es real. Día a día tienen que convivir con lógicas tan podridas que a veces no se logra imaginar. desde la represión del carcelero, la autoridad penitenciaria, los nefastos códigos entre presos y presas y la violencia que está totalmente a la orden del día y que puede culminar con la muerte, como lo fue el pasado 2 de noviembre del 2018 cuando fue asesinado el compañero Kevin Garrido Fernández. Esta pérdida es irrecuperable para sus familiares, amores, compañeros y compañeras, para la lucha anticarcelaria y para quienes desde una perspectiva amplia practican la ofensiva contra el capital y el Estado. A un compañero que actuó en consecuencia con sus ideas, se le ha ido la vida a causa de una operación cómplice entre carceleros y presos al servicio de estos, lo que provoca un dolor y rabia inconmensurable, por lo que la indiferencia no es una opción. Cada subversivo o subversiva en prisión tiene que convivir con estas realidades, independientemente de la acción que los ha llevado a aquel lugar, una expropiación, colocación de artefactos explosivos, porte de armas de fuego o bombas molotov, entre otras. Ellos y ellas viven en carne propia la dureza de estar ahí, pero continúan a pesar de todo, acompañándose de la memoria, de las convicciones, las relaciones humanas, familiares y otras que se van tejiendo entre afines, dentro y fuera de los muros, levantando la moral para reafirmar una y otra vez el camino que cada uno y una escogió. Nosotros y nosotras hemos decidido posicionarnos ante la prisión política. Es por eso que propagamos la solidaridad con las y los presos y presas en guerra a través de distintos medios. Pero la iniciativa esencial que levantamos es la agitación, para que más personas conozcan estas situaciones tan omitidas por la sociedad, como también por sectores conscientes. En los tiempos donde la agudización de las prácticas de enfrentamiento están vivas tras los conflictos medioambientales y la muerte de Alejandro Castro, el asesinato en prisión de Kevin Garrido y la guerra de baja intensidad en territorio mapuche, que recientemente cobró la vida de Camilo Catrilanca, la juventud combatiente sale a la calle con decisión, confrontando los aparatos policiales y buscando también atacar las infraestructuras del Estado. Es necesario llegar a todos y todas quienes están experimentando aquella forma de lucha, no para infringir miedo con la cotidianidad de la prisión, sino para procurar la difusión de esta realidad que es una de las consecuencias de asumir la lucha frontal contra el capital y el Estado, con el objetivo de que los y las compañeros y compañeras logren articular al menos un canal solidario para que no estén aislados y aisladas si la cárcel se presenta como una opción no querida ni buscada. Reafirmamos las palabras que nuestros compañeros expresan desde el cautiverio, reconociendo la necesidad urgente de seguir construyendo y fortaleciendo redes de complicidad, rompiendo con la apatía, la discordia y la fragmentación que ha existido, existe y seguirá estando, porque no deben mermar las iniciativas de encuentro con espacios abiertos de difusión callejera y de solidaridad permanente, entre otras. Es imperativo seguir reproduciéndolas con fuerza para romper con el aislamiento que hoy pueden vivir varios y varias de los compañeros y compañeras. Esta, aunque sea de forma pequeña, pues lo principal es comenzar a practicar. Por nuestra parte, seguimos en la calle difundiendo propaganda en manifestaciones, en jornadas anarquistas y contraculturales que han surgido en Valparaíso y Santiago, como también generando redes internacionales para que la historia y resistencia que afrontan nuestros y nuestras presos y presas en guerra sea conocida en más territorios. Ante lo último, queremos saludar todas las expresiones de solidaridad con Juan y Marcelo, que se han manifestado en actividades de apoyo y difusión en Chile, Italia, Brasil y Portugal. Frente a la indiferencia masiva, resistencia anticarcelaria activa. Kevin Garrido presente, hasta la destrucción del último bastión de la sociedad carcelaria. Juan Marcelo y todos y todas las y los presos y presas de guerra social a la calle. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Red solidaria anticarcelaria con Juan y Marcelo. Noviembre del 2018, Santiago de Chile. Y bueno, pues esta nota está en radiocurruf.org. Y de Ecuador nos comparten la siguiente información. Pues un grupo, bueno, compañeros ecologistas en Ecuador, ecologistas rechazan la designación de un ministro de Ambiente con intereses petroleros. Esto nos lo comparte Ecuador Today. Y dice: el día de ayer, 3 de diciembre, el presidente del Ecuador nombró a Marcelo Mata como ministro del Medio Ambiente. En la hoja de vida de Marcelo Mata resaltan sus funciones como responsable de Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad de la empresa petrolera Repsol. Transnacional de origen español, Repsol es una de las petroleras que opera en el Parque Nacional Yasuní, en el denominado Bloque 16, donde aplica estándares extremadamente bajos y donde se han dado episodios de violencia entre miembros del pueblo Guaorani y grupos de aislamiento voluntario. En la década de 1990, cuando se inicia la explotación petrolera del Yasuní, la campaña Amazonía por la Vida lideró la oposición a la concesión petrolera, hecha a la empresa Conoco, primera operadora del Bloque 16, y a la construcción de la carretera hoy conocida como Vía Maxus. Después de pasar por varias manos, esa operación petrolera pasó a manos de Repsol. Es inaceptable que hoy se ponga al frente del Ministerio de Ambiente a un antiguo funcionario que de la primera empresa petrolera en explotar en este parque nacional, el más biodiverso del Ecuador y donde existen pueblos de aislamiento voluntario. Consideran que no es coincidencia que cuando se presenta un presupuesto general del Estado que incluye los ingresos que generaría la explotación del llamado Campo Ishipingo, se nombre un ministro de Ambiente Petrolero que trabajó en una empresa comprometida con la extracción del crudo en el Yasuní. Y bueno, pues este comunicado lo firma Acción Ecológica y terminan diciendo: es inaceptable que el país cuya constitución establece los derechos de la naturaleza tengamos un ministro petrolero y minero. Por ello pedimos su dimisión. Y bueno, pues hasta el apellido le cayó mal a este personaje, ¿no? Se apellida Mata y lo ponen en el medio ambiente. Bueno, en fin, pero bueno, más allá del apellido, pues es que sea petrolero, ¿no? Sus intereses ahí en contradicción. Y bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues nuestra siguiente nota la encontramos en Desinformémonos y se titula El desafío mundial de la lucha contra los mares de plástico. Botellas de plástico de oído, botellas, plástico de palitos de los oídos, pajitas, tapones. Numerosos residuos de plástico fueron recogidos el pasado 15 de septiembre por Simón y una ventana de voluntarios en la playa galesa de Hell's Mouth en Reino Unido, en ocasión del Día Mundial de la Limpieza. Una enorme operación internacional de limpieza de desechos puesta en marcha por el movimiento cívico Let's Do It World, Hagámoslo Mundo. Millones de personas del mundo entero fueron invitadas a equiparse con guantes y bolsas de basura para recoger los desperdicios esparcidos por los centros urbanos, los campos y las costas. Simón, organizador de una iniciativa destinada a animar a la gente a que recoja al menos 5 desechos por día y que ha organizado la operación de limpieza en Hell's Mouth, explica: vivo cerca de la playa y paso mucho tiempo en la naturaleza y veo el daño que ocasionamos a raíz de las masas de plástico que aparecen cada día en la costa. Ian, otro de los participantes, dice sentirse sorprendido y afligido por la cantidad y diversidad de objetos recogidos. Tenemos que hacer algo al respecto ya. No podemos dejar esta carga a nuestros hijos o nuestros nietos. Por su parte, la organización Let's Do It World recordaba: nuestro objetivo es ayudar a crear una sociedad de cero desechos, en el que los objetos como los plásticos de uso único sean cosa del pasado, en la que los sistemas de gestión de residuos logren evitar la contaminación y los gobiernos e industrias se asocien para ayudarnos a reciclar los desperdicios y a dejar de generarlos en primer lugar. Peligrosos para la ecología marina. El plástico es material ligero, resistente y barato, se utiliza mucho en nuestras sociedades. El problema es que genera efectivamente enormes cantidades de desechos. En 2016 se produjeron 335 millones de toneladas de este material a nivel mundial para satisfacer nuestras apetencias en cuanto a vasos, bolsas, juguetes y demás objetos. Una parte de ese plástico termina lamentablemente su trayectoria en el fondo del mar y así se entiende la presión a que estamos sometiendo a los océanos. Se calcula que cerca de 8 millones de toneladas de residuos plásticos se vierten cada año en los entornos marinos y se estima que más de 150 millones de toneladas se encuentren ya en mar abierto. Esta situación tiene evidentemente consecuencias catastróficas para la fauna acuática. El plástico puede ser ingerido por los animales. El fulmar boreal es un ejemplo, es un ave presente en las costas atlánticas que se alimenta de plancton flotante en la superficie del mar y se lo está viendo ingerir con regularidad trozos de plástico. También hay muchos animales que se encuentran enredados o atrapados por objetos. Según la ONU, las Naciones Unidas, en 2016 cerca de 800 especies animales ya se han visto afectadas por los residuos marinos compuestos en su mayoría de plástico. El ser humano también podría verse perjudicado tarde o temprano. Un estudio publicado en junio denunciaba, por ejemplo, la presencia de microplásticos en el interior de los mejillones recogidos en Gran Bretaña. Sin embargo, todavía no se ha estudiado el impacto en salud humana. Y bueno, pues sí, sin duda, pues pues no hace falta que lo diga la ONU, ¿no? Está muy feo ver tanta basura en el mar. Y bueno, pues sí es definitivamente muy necesario, ¿no? Que existan acciones. Sin embargo, pues también, bueno, la nota continúa y dice, bueno, reducir el plástico en su origen. Bueno, pues también, pues sí, ¿no? También es importante, ¿no? Empezar a reducir, pues todo el uso de este tipo de cosas. Y también, pues, dice, ¿no? Todavía hace falta que las empresas y los gobiernos se sumen a la iniciativa, porque de lo contrario los esfuerzos individuales no van a servir de gran cosa. Y bueno, pues sin duda, pues ellos son los que generan, ¿no? Estos residuos. Y es, pues, también muy importante, pues, que ellos también, pues se comprometan a reducir la emisión y producción de toda esta basura, ¿no? Bueno, pues pues aquí está la iniciativa y bueno, pues si quieren, pues continúa, ¿no? Como esta, pues bueno, como es este tipo de propuestas, ¿no? Para reducir, pues sí, ¿no? Dice aquí, cada vez son más las regiones del mundo que están tomando medidas para evitar la utilización de artículos de uso único, como bolsas de plástico, cuyo uso dura una media de 20 minutos y en cambio tardan más de 400 años en descomponerse. Bangladesh fue el primer país en prohibirlas en el año 2002, tras ser acusado de haber contribuido a las grandes inundaciones que se produjeron en el país debido a los residuos plásticos que obstruyeron los sistemas de evacuación de agua. En Ruanda se imponen multas y penas de cárcel a quienes no respetan la prohibición. La Unión Europea en 2015 tomó medidas para reducir el consumo de bolsas. Por otra parte, la Comisión ha propuesto este año prohibir otros objetos de uso único como palitos de los oídos, pajitas, cubiertas de plástico. A pesar de representar enormes cantidades de plástico y tener una función efímera y de acabar posiblemente en medio de la naturaleza, los objetos de plástico de uso único tienen la ventaja de no causar mayores problemas una vez que dejamos de utilizarlos, nos explica la Asociación Medioambiental World Wide Fund Nature. Y bueno, pues sí, pues sí, ¿no? Es necesario pues plantearse esta situación. Pues ese fue el corte de notas internacionales y bueno, pues faltan ahí mucha información que hay en el tintero, pero bueno, pues el programa tiene un límite de tiempo, pero ya estaremos ahí cubriendo más información. Y bueno, pues vámonos con un tema musical. Vamos a escuchar una canción que van entonando por las calles de París los chalecos amarillos, que bueno, pues en las movilizaciones que se llevaron hace unas semanas entonaban las estrofas de la combativa Bella Ciao. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, Bueno, y regresamos ya a Noticias de Abajo con más información ahora desde el ombligo del monstruo, algunas de las noticias que pasan acá en México, donde se produce este noticiero. Y vamos a iniciar con una nota que se titula "Asesinan al periodista Diego García Corona en Ecatepec". Una lamentable noticia de lo que sucede acá en el Estado de México, donde nos informa el portal de plumaslibres.com.mx. Dice así, Ciudad de México: sin embargo, el periodista Diego García Corona, reportero del semanario Morelos, fue asesinado la noche del martes mientras circulaba a bordo de su automóvil en Ecatepec, Estado de México. García, de 35 años, fue interceptado en la colonia Jardines de Morelos por un grupo de hombres armados. Le dispararon en las calles Playa de Markelia y Avenida Jardines. Después del ataque, los agresores huyeron. Las autoridades encontraron el cuerpo del comunicador, que fue identificado gracias a una credencial personal de la Fiscalía del Estado de México, quien recibió reporte por parte de vecinos y procedió a acordonar el lugar. El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, confirmó en un mensaje de Twitter el asesinato de Diego García Corona en el Estado de México. Y bueno, es el segundo asesinato en esta nueva administración en México. Y como habíamos comentado al principio, también el director del medio digital Orión Informativo, Jesús Alejandro Márquez Jiménez, fue hallado muerto con 3 impactos de bala en Tepic, Nayarit, el sábado 1 de diciembre del 2018, justo el día en que pues llegó al poder la nueva administración. Y bueno, pues ahí vamos a estar atentos a, pues como siempre, a estar denunciando todas las agresiones hacia los comunicadoras y comunicadores. Y bueno, pues desde aquí también rechazamos esta violencia que se sigue ejerciendo y que afecta la libertad de expresión. Vámonos con más información. Y tenemos desde Chiapas: en medio de ataques paramilitares, Amatlán declara su autodeterminación. Esta nota de utopia21.info. Y nos dice: el pasado 30 de noviembre se instaló un Consejo de Gobierno Popular en Amatlán, Sierra Norte de Chiapas, debido a la violencia y abusos de poder que han sufrido sus habitantes en los últimos años por parte de caciques y gobernantes, ahora afiliados con la nueva administración. Mediante una toma de protesta organizada por el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Buen Vivir, la cabecera municipal ejerció su derecho a la autodeterminación conformando un nuevo gobierno legítimo. Esto como respuesta a la fuerte opresión y violencia que hemos sufrido sus habitantes desde el 2001 por parte de los caciques hermanos Wilber, protegidos por el electo presidente municipal Manuel de Jesús Carpio Mayorga, quien no tendrá poder político en la zona, postulado por Morena de 2018 a 2021, mismo que ya había ocupado el puesto en 2001 a 2004 como representante del Partido Acción Nacional. Debido a estas acciones, el Movimiento Campesino Regional Independiente, MOCRI, y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, CNPAMN, y la Asamblea del Pueblo y el municipio de Amatlán se dieron a la tarea de protestar y acceder a recursos legales para contrarrestar el abuso de poder. Sin embargo, sus movilizaciones han sido amenazadas por paramilitares de Morena. La última acción en contra del Movimiento por la Paz ocurrió el 22 de noviembre, cuando asesinaron a uno de sus integrantes, Carlos Mayorga, expresidente municipal, de 1989 al 91. Resguardo de la comunidad. Al evento para declarar la autodeterminación asistieron alrededor de 1.500 personas, gran parte de origen zoque. Asimismo, se hicieron presentes los representantes de las comunidades ligadas a la cabecera municipal Amatlán. La entrada al municipio fue resguardada por miembros del MOCRI, quienes con armas de fuego contenían la entrada y la salida de los 3 accesos que se tienen al sitio. De igual manera, en el Palacio Municipal, donde se celebró la toma, en la parte superior de las viviendas anexas se encontraba la vigilancia armada. Esto como prevención de alguna acción paramilitar. Caravana en solidaridad. Organizaciones de diferentes regiones como México, Puebla, Guerrero y Michoacán se sumaron a la caravana para asistir al hecho, manifestarse a favor del gobierno legítimo de autodeterminación y fungir como testigos. Este grupo se encontró con las carreteras a Amatlán bloqueadas, ya que el movimiento colocó troncos de árboles para impedir el acceso a los paramilitares. Esto dificultó la llegada a la caravana solidaria, en donde además de representantes de movimientos se encontraban periodistas, músicos. Sin embargo, sus intenciones de asistir y apoyar les sirvió como aliento, y ellos mismos desbloquearon las vías. A su llegada fueron recibidos por el Movimiento por la Paz, una banda de música y habitantes del municipio, quienes los escoltaron hasta el Palacio Municipal. Entre las organizaciones asistentes involucradas se encontraban la CENTE, la UNIS, CNCUET, UNT, CNPA, MN, FICAM, SNDDSC y organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban. Y bueno, pues aquí abajo viene también el pronunciamiento, y dice así: los habitantes del municipio de Amatlán, Chiapas, en reunión solemne acaecida el 30 de noviembre del 2018, en ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación para decidir nuestra forma de gobierno que nos otorgan la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, proclamamos que los habitantes del municipio de Amatlán tenemos derechos inalienables, entre ellos el derecho a la vida, la libertad, la salud, el desarrollo y a ser gobernados por una autoridad legítima que goce del consenso de los gobernados. Que el deber de todo gobierno es proteger los derechos inalienables de sus gobernados. Que el pueblo legítimamente tiene el derecho de alterar o abolir la forma de gobierno que no sea consecuente con el respeto de los derechos básicos. Y de instituir un nuevo gobierno fundando sus principios y organizando sus poderes de tal forma que sea la más conveniente para su seguridad y bienestar. Que el poder concedido por el pueblo a los gobernantes puede ser retirado en cualquier momento, cuando traicionen la voluntad popular y utilicen el poder para cometer abusos y vulnerar los derechos inalienables. Que bajo situaciones en las cuales el gobierno actúa en contra de la voluntad del pueblo, prometiendo una cosa y haciendo lo contrario, utilizando el engaño para burlar la ley y utilizando el poder en contra del bienestar del pueblo, los ciudadanos tienen el derecho a resistir a la autoridad. Que los habitantes del municipio de Amatlán hemos estado sometidos durante 12 años al poder autoritario y despótico de los hermanos Wilber y Manuel de Jesús Carpio Mayorga. Que la tiranía que ha ejercido los hermanos Carpio Mayorga ha burlado la voluntad popular y sojuzgado a la población. Que Wilber y Manuel de Jesús Carpio Mayorga se han enriquecido ilícitamente cometiendo actos de corrupción al disponer discrecionalmente de los recursos públicos. Que los actos de corrupción cometidos por Wilber y Manuel de Jesús Carpio Mayorga han agudizado las condiciones de pobreza del municipio de Amatlán, al disponer de los recursos públicos para su beneficio personal. Que la mayoría de la población del municipio de Amatlán forma parte del pueblo zoque. Que la autodeterminación es un derecho inalienable e imprescindible, imprescribible de los pueblos indígenas. Que la autonomía significa que los pueblos indios tenemos derecho a manejar nuestros propios asuntos y constituir y decidir democráticamente nuestras propias formas de gobierno o autogobiernos. Que los pueblos indígenas tenemos el derecho de buscar nuestro desarrollo económico, social y cultural y estructurarnos libremente sin injerencias externas. Que el derecho a resistir a la autoridad del gobierno es un derecho central dentro de los derechos de los ciudadanos, el cual adquiere una dimensión fundamental que se encuentra plasmado en las constituciones modernas. Que la Constitución de Apatzingán en 1914 se reconoce el innegable derecho popular de establecer, alterar, modificar o abolir totalmente el gobierno cuando quiera que ello sea necesario para su felicidad. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el inalienable derecho que en todo tiempo tiene el pueblo de alterar o modificar su forma de gobierno. Que por todo lo expresado, declaramos solemnemente la conformación de un gobierno legítimo que ejercerá el poder a través del Consejo Popular, quien desempeñará sus funciones de acuerdo con las decisiones de la población. Ahora el municipio se encuentra con una dificultad más: acceder a los recursos para su nueva organización, ahora que forman parte de un gobierno popular. Bueno, pues esto es allá en esta comunidad de Amatlán de la Sierra Norte de Chiapas, y bueno, pues en buena hora. Pues les deseamos pues mucho éxito en esta decisión y en esta autodeterminación. Vamos a otra nota. Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con unas notas que nos llegan de lo que pasa ya en San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde hay una situación de tensión debido a un proceso electoral bastante corrupto y ahí complejo. Y bueno, en las redes sociales, en el Facebook de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, ellos sacan un comunicado donde dice: la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, en defensa de nuestro territorio, respaldamos totalmente este pronunciamiento y mantenemos la postura firme de no al proceso electoral del día 9 de diciembre por falta de condiciones. Días previos a la elección presidencial, le informamos que nuestra organización Guardianes del Mar AC exhorta a la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, en defensa de nuestro territorio, emitieran su voto a favor de su candidatura. Esta es una carta que le mandan a Obrador. Dice: en correspondencia por el apoyo recibido a nuestra caravana de mujeres en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México y posterior exhorto al exgobernador Gabino Cue por parte de este señor Obrador para declarar la retirada de la empresa eólica de la Barra de Santa Teresa en mayo de 2013. En nuestro carácter de comisionados de aquel entonces de la Asamblea de Pueblos, anexamos carta del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca, que pretende imponer una nueva elección de autoridades municipales por el sistema de partidos políticos en reposición al 1 de julio a Teresita Luis Ojeda, que se llevaría a cabo el día 9 de diciembre próximo. Ahora grupos de choque al servicio del PRI y parapolicíacos operan en la región y han impuesto el terror en la población, montan retenes en los accesos a la comunidad, por la madrugada se han observado caravanas de vehículos, en especial en la agencia municipal de Huamuchil, y las corporaciones policíacas no miran nada. Y bueno, pues ellos hacen esta denuncia de estos grupos paramilitares que han tomado ahí estos accesos a San Dionisio del Mar. Y aquí también lo locochón es que los propios autoridades de Morena en Oaxaca pues se han aliado también al lado de estos corruptos. Y bueno, también en el portal de Educa nos han dado también un poquito de información, y de hecho aquí en el comunicado también de la Asamblea de Pueblos dice: después de padecer toda nuestra vida el cacicazgo del PRI, nuestras esperanzas de libertad las vemos frustradas. A usted le consta, con la visita de la licenciada Clara Brugada a la Barra de Santa Teresa, que nuestra lucha es justa, que el mar es nuestra vida y la compartimos con los hermanos zapotecas en la laguna superior e inferior en hermandad. Los caciques regionales, locales, por nada del mundo perdonan que los pueblos mareños y vinizá juntos hayamos logrado la expulsión de la empresa eólica Mareña Renovables, ahora denominada Eólica del Sur, en mayo del 2013. Ahora desconocemos si dicha empresa ya concesionó su permiso de la CENER con alguna otra empresa eólica, pues en tanto no esté cancelado el permiso, la amenaza es constante. También le informamos que estamos solicitando a través de este mismo documento a las 4 candidatos locales a la presidencia municipal registrados, adherentes a la exigencia de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, a renunciar a sus candidaturas por la dignidad del pueblo Guave e Icots. De ser así, por primera vez veremos a la candidatura del PRI, Teresita Luis Ojeda, y su tío hermano de su papá, Sonia Luis Ojeda, candidata del PRD, solitas, soñando su triunfo electoral en estos soñados tiempos de cambio que ahora vemos frustrados para nuestro pueblo. La Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar seguirá siendo ejemplo de resistencia en el estado de Oaxaca, como lo ha mencionado nuestro líder espiritual, obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, y por eso mismo no cederemos en nuestras demandas de justicia para nuestros compañeros heridos. Ratificamos nuestra lucha por la defensa de la madre tierra y la autodeterminación de nuestros pueblos, elegir a nuestras autoridades por sistemas normativos internos, usos y costumbres. La tierra, el mar y el aire y el sol no se venden, y es un comunicado de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar. Y también en Educa nos comparten información en torno al mismo caso, y es donde nos comentan: dice, Morena traiciona a su propia candidata en San Dionisio del Mar. La base de Morena en la comunidad de Icots de San Dionisio del Mar, que participa en la Asamblea de Pueblos, se pronunció en contra de las elecciones que el PRI promueve ante las condiciones de impunidad y agresiones contra los defensores de la comunidad. En un video, la candidata Morena, Magali Martínez Gómez, y otros de los 3 candidatos afirman que, con todas las anomalías y antecedentes de injusticia, hoy nos pronunciamos conjuntamente con el apoyo de la Asamblea General de San Dionisio y desmentimos a los representantes del INE de que haya condiciones para llevar a cabo este acuerdo. Y bueno, pues es parte de lo que nos informa Educa, y pues vamos a estar atentos a lo que pasa allá en San Dionisio y pues estos grupos paramilitares que están actuando allá en el Istmo de Tehuantepec. Vámonos con más información. Bueno, pues vámonos a otra nota, este es de Avispa Media, y bueno, esta se titula El pueblo negro mexicano sigue afectado por el racismo institucional. Y bueno, pues esta nota es de Eugenia López, y bueno, pues es pues un estudio sociodemográfico de la población afrodescendiente. Y bueno, pues hay 1,381,853 personas que se reconocen como afrodescendientes y representan el 1.2% de la población total del país. Es decir, una de cada 100 personas se considera afrodescendiente. Y bueno, en 100 municipios del país, al menos 10% de la población se considera afrodescendiente, y esto es en Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Baja California Sur. Y bueno, pues este estudio pues nos cuenta un poco de pues estas estadísticas, y bueno, pues más bien también habla como de la situación del racismo que viven estas comunidades. Y dice: el racismo en México, la invisibilización de la existencia del pueblo negro mexicano, así como el hecho de que muchas personas nieguen sus raíces negras o indígenas, son estrechamente vinculados con el racismo que ha existido y sigue existiendo en el país. Como expresa Sagrario Cruz, el racismo es un sistema de opresión que se ejerce primordialmente de un grupo privilegiado, regularmente el blanco, hacia afrodescendientes, indígenas, asiáticos, latinos en general y árabes. Y no se limita al desprecio, los insultos en la calle o el bullying en las escuelas es institucional, se ejerce y es aceptado por las instituciones. Y bueno, pues se refiere a las instituciones como la familia. Dice: la familia, la mamá clasifica a los hijos del más oscuro al más claro, la abuela tiene preferencia por el nieto más güerito, en la escuela la maestra va a escoger a las niñas de la escolta no porque sean las mejores, sino porque están bonitas, en la iglesia quien va a cargar al niño va a ser la más bonita, no la más devota. Y en las... bueno, en fin. Y dice: y en las festividades comunitarias, ¿quién va a ser escogida como reina? Y la más bonita, dicen, y es la más güerita. Y bueno, pues dice: en los medios de comunicación no podemos decir que los personajes nos representan, ni tampoco el gobierno. Todo es racismo institucional, aclara la académica veracruzana. El acceso negado a recursos, servicios, los abusos y amenazas, y el hecho de ser seguido en una tienda o parado frecuentemente por la policía son otras de las discriminaciones que sufren las personas que viven el racismo. En el caso de la población negra, sobran las historias de personas que al salir de sus comunidades constantemente son detenidas por elementos de la Policía Federal, que los acusan de ser indocumentados y los obligan a cantar el himno nacional para comprobar su nacionalidad. Y bueno, pues aquí viene como algunos números, algunas estadísticas, bueno, pues como el resultado de este estudio. Y bueno, pues también en lo que se refiere pues a la al trabajo del Estado también, ¿no? O sea, como desde el Estado también pues se ejerce esta discriminación, y así es como lo viven pues también las personas afrodescendientes en las comunidades, como lo decía, pues más de Veracruz, Guerrero, parte de Oaxaca, donde se concentra un poco más pues esta población. Y bueno, pues los invitamos a leer esta nota que está en avispamedia.org. Bueno, continuamos con más información, y ahora vamos con una nota de desinformémonos.org, quien nos comparte un artículo de opinión que se titula Racismo neoindigenista de nueva transformación, un artículo de Mauricio González González, y que dice lo siguiente: el siglo XVI en las colonias españolas de América vio florecer una forma de dominación que eficientó la imposición de la doctrina y la recaudación de recursos. Los pueblos de indios o cabeceras de doctrina, que a partir de la Real Cédula de 1545 promovió la constitución de un cabildo indígena independiente y electivo. Estos se caracterizaban por un consejo que representaba a la colectividad ante las autoridades coloniales y mediante una jerarquía encabezada por un gobernador, alcalde, regidores y un escribano, integrando a su vez cargos menores que contribuyeron a la innovación novohispana, incluyendo topiles, el tequitlato, el calpixque, el chinampixe, formando incluso híbridos con cargos religiosos como las mayordomías y los fiscales de iglesia. El reconocimiento de estos cabildos se ejercía a través de la administración colonial, valiéndose de emblemas como los bastones de mando, que como suele pasar aún hoy en día entre pueblos indígenas, difícilmente se reducían a mero símbolo de autoridad. En rituales vernáculos de diferentes pueblos del país es común la presencia de bastones en altares, a los cuales se viste ofrenda y en no pocas ocasiones se baila. En la Huasteca Mazahual, por ejemplo, estos bastones tienen una función específica. Son los secretarios de entes de alta jerarquía de la sociabilidad regional, como el maíz, el fuego, la tierra, el cerro, la dueña del agua, el santo patrón. Es indispensable que tomen nota de las peticiones que se realizan, pues fungen como voceros no humanos de requerimientos humanos, por lo que incluso es común verles portar pequeños cuadernos de notas. En este sentido, a pesar de que entre ellos exista la distinción de bastón presidente, bastón secretario y bastón tesorero, no son bastones de mando, o si lo son, única y exclusivamente bajo la forma en que ello opera en la política indígena, es decir, bajo vocería que se dirigencia. Esa es la función que a la fecha caracteriza a las autoridades indígenas y varios campesinos, incluyendo aquellas que, a pesar de ser investidas por gobiernos municipales, como pasa con agentes y delegados locales, y que incluso puede incluir el cambio de varas o bastones en las ceremonias donde se reconoce su cargo, solo fungen como vasos comunicantes entre las asambleas a las que pertenecen las autoridades no indígenas. No están facultados a tomar decisiones bajo representación de nadie, a menos de que la asamblea lo faculte, es decir, obedeciendo el mandato de asamblea. Esa fue la forma en que el Congreso Nacional Indígena, a través del Consejo Indígena de Gobierno, propuso la candidatura de María de Jesús Patricio, resaltando su carácter de vocera. La toma de protesta del presidente Obrador incluyó una ceremonia no indígena, ampliamente criticada por diferentes medios, destacando aquellos que subrayan la correlación de fuerzas de algunos sectores indígenas por hacerse de cargos gubernamentales importantes, como los hoy ambicionados puestos directivos del recién creado Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que no hay que confundir con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, con el INPI, así como la cancelación de facto de una posible interlocución con actores indígenas amplios que históricamente no convergen con los intereses paragubernamentales, por ejemplo, la Gubernatura Nacional Indígena, distanciándose francamente de organizaciones indígenas fundamentales como son el CNI y diversas redes de defensa territorial. Más aún, esas críticas se han revirado denunciando una especie de racismo inverso a la manera en que la derecha denosta toda participación indígena en la política nacional, lo cual nos parece por lo menos injusto. El nodo de las críticas al neoindigenismo de la llamada Cuarta Transformación no es hacia si son o no legítimas las innovaciones folclóricas de la toma de posesión presidencial, o si tienen o no derecho los participantes de la misma a realizar tal significación, sino las implicaciones que lleva de sí al reducir la entrega de un bastón de mando con nubes de copal a un acto de investidura de autoridad, desconociendo que si fuera tal esa ceremonia, lo que estaría imponiendo es una obediencia de la función presidencial hacia los máximos órganos de gobierno de los pueblos, que ordinariamente son colectivos. Se hace de un acto de asunción de un servicio uno de representación jerárquica. Sin el carácter de mandato por obediencia, esa ceremonia es, en el mejor de los casos, una simulación de un realizado por indígenas profesionales, algunos de ellos de respeto sin duda, pero jugados en ello. En el peor, es una negociación más de las formas indígenas que se suma a la interminable serie de actos racistas que hoy incluso pueden tomar rostro indígena. Este neoindigenismo tiene correlatos cuyas aplicaciones pueden alcanzar tonos francamente etnocidas, puesto que la ley con lo que instituye el INPI, puesta a consulta entre afines principalmente, omitió incluir en su redacción final el papel del instituto para garantizar las consultas a las que se les exige, por acuerdos internacionales, un consentimiento previo, libre e informado, lo que las vuelve vinculantes, ceñiendo al organismo solo, como señaló recientemente Margarita Warlots Lodge, la Tlacuila, al ámbito de leyes federales y cuestiones administrativas, dejando fuera de su acción de sus acciones de consulta los programas y proyectos susceptibles de afectar a comunidades y pueblos enteros. Todo indica que si omitimos la enseñanza de las formas de gobierno indígena, la Cuarta Transformación corre el riesgo de no ser más que una variante de la estructura de negación de la vida de los pueblos que ha caracterizado a la historia de este país. Y bueno, es un artículo que aparece en el portal desinformémonos.org y que firma Mauricio González González. Y bueno, pues sigue este debate, ¿no?, de esta nueva administración. Y bueno, pues sí, hay varios pendientes y varias pues resistencias, particularmente la defensa del territorio, pues que siguen en la mesa de discusión sus demandas, ¿no? Y hasta que no se vean resueltas, pues para ellos no hay ninguna transformación real, si es que no se echa para atrás estos eólicos, estas represas, estas minas y este trato hacia la pues resistencia que tienen los pueblos y comunidades originarios y campesinos. Y bueno, pues con eso estamos. Falta todavía una nota. Vámonos con más información. Bueno, pues ahora una nota de Somos el Medio, y que es que dice la Secretaría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo de 9/2018 que instruye con carácter de obligatorio a los patrones a inscribir a las trabajadoras domésticas al régimen del IMSS, institución en el a la que se le convoca en un plazo no mayor al primer semestre del 2019 a establecer un programa piloto que sea práctico, de fácil acceso y que tome en cuenta las particularidades de las futuras derechohabientes. El documento que obedece a la aprobación del proyecto de este ministro reconoce como discriminatorio que las trabajadoras domésticas estén excluidas de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del IMSS, lo que abona también a una afectación de género, toda vez que, según las cifras del INEGI, 9 de cada 10 trabajadores domésticos en México son mujeres, y que hasta el 2017 y el 12.2% de las mujeres que laboran en nuestro país se dedican precisamente al trabajo doméstico, aportando de manera muy relevante a la economía de sus familias y de la sociedad en general. A través de un comunicado de la Suprema Corte de Justicia, mencionó que al ser este régimen especial de carácter obligatorio, se facilitará a los patrones su aplicación, por lo que se explorará las posibilidades de excusárseles de encontrarse inscritos en el SAT. Todo esto con la finalidad de que en un plazo no mayor a 18 meses, después de instaurado el programa piloto, todas las empleadas domésticas puedan gozar de este servicio, lo que abona al ejercicio de sus derechos laborales. Por lo anterior, cabe señalar que desde el 5 de septiembre del 2013, la Organización Internacional del Trabajo emitió el convenio 189, reconoce la infravaloración del trabajo doméstico y la gran afectación que tiene, sobre todo para las mujeres y niñas que lo llevan a cabo, y que generalmente provienen de grupos vulnerables de la sociedad. Dicho documento fue ratificado por varios países en el mundo, incluidos varios de Latinoamérica como Colombia, Costa Rica, Bolivia y Chile. Sin embargo, hasta el momento, México no ha llevado a cabo dicha ratificación. En México, la mayoría de las personas que realizan el trabajo doméstico son mujeres que proceden de grupos vulnerables, por ejemplo, indígenas que se trasladan a las ciudades en busca de oportunidades de las que carecen en sus comunidades, mujeres en situación de pobreza extrema, analfabetismo, cuya falta de oportunidades de desarrollo les ha orillado a aceptar jornadas laborales altas por pagos muy bajos, sin regulación y sin ningún tipo de prestaciones. Por el contrario, se conocen incontables casos en los que las trabajadoras domésticas han denunciado ser víctimas de diferentes formas de discriminación, maltrato y violencia, que va desde la verbal hasta la sexual, así como denuncias por despidos injustificados, muchas de las cuales no han procedido por la falta de un contrato formal, sin mencionar todos aquellos casos en los que por necesidad de empleo simplemente guardan silencio y resisten los abusos. Y bueno, pues ojalá que se lleve a cabo y bueno, pues que se lleve a la práctica, ¿no? Porque bueno, pues son de alguna manera buenas intenciones, digo, no necesariamente de la Suprema Corte, ¿no? Que bueno, pues se ve ahora como, pues aceptando esta regulación de la ley, sino bueno, pues también en los hechos, pues es un trabajo que tiene que ser pues también regulado, porque pues es un trabajo que implica mucho y, como dice, pues es el sostén de muchas familias de nuestro país. Y bueno, parece que ahora sí con esta nota estamos cerrando ya el noticiero del día de hoy. Y bueno, pues con esto nos despedimos y los invitamos a que nos manden sus comentarios a noticiasdeabajoml@riseup.net. Y ahí pues coméntenos qué les parece el noticiero, también si tienen información que quieran compartir, audios y demás, bueno, pues ahí también lo pueden compartir. Y bueno, vámonos con un tema musical. Vamos a poner una canción de un colectivo que se llama Guerrilla Bang Bang. y que ellos hicieron una serie de canciones durante todo el proceso de Enrique Peña Nieto y también de Ebrard y Mancera, ¿no? Gobernantes acá de la Ciudad de México y del gobierno federal. Y pues la verdad es que ahora está esta noticia que se ha hecho también ya bastante pues comentada, ¿no? La desaparición del cuerpo de Granaderos, un cuerpo policíaco pues para movilizaciones, ¿no? Hecho para contener manifestaciones. Y pues que en su historia pues ha sido pues una de peleas, ¿no? O sea, de agresiones bastante fuertes, de pues como la parte de las más chacas, ¿no? Porque creo que no hay ninguna parte así como bonita de la policía, pero quizás era de las más chacas, este. Sí, pues sí, ¿no? Yo recuerdo mucho como el tipo de granaderos, ¿no? Que comentábamos hace un rato, ¿no? Que eran granaderos, pues la policía depende también, ¿no? Como el trato del tipo de manifestantes, ¿no? O sea, a los maestros, a la banda narca, a ciertas movilizaciones, había unos granaderos de verdad muy agresivos, ¿no? Mucho más imponentes, con más amenazantes, más amedrentantes, en donde, y además pues eran situaciones, vivimos, ¿no? Acá situaciones en donde había pues miles y miles y miles de granaderos así de forma tan brutal, tan indiscriminada, y bloqueando el derecho de tránsito de la gente, así tal cual, ¿no? De formas súper violentas, ¿no? Sí, y bueno, pues una demanda libertaria de rato pues ha sido la disolución de los cuerpos represivos, y pues si bien saludamos esta iniciativa de la disolución de estos cuerpos de granaderos, pues hay todavía muchos otros cuerpos represivos y que pues son el sostén de este capitalismo injusto, ¿no? Y bueno, pues vamos a estar también atentos. Y esta canción se llama La Valla de San Lázaro, la interpreta Guerrilla Bang Bang, y la hicieron sobre las manifestaciones que hubo el 1 de diciembre de hace 6 años, cuando entra Peña Nieto, y pues ahí estaban muy de la mano Peña Nieto, Ebrard, que estaba saliendo, Mancera, que estaba entrando, y sus granaderos, porque, bueno, si bien era una demanda del 68, pues los últimos gobiernos, incluyendo la propia administración de Obrador, de Cárdenas, de Ebrard, de Mancera, pues ocuparon también bastantito a los granaderos, y de forma muy fuerte. La verdad, hay un medio que sacó el top 10 de las represiones más salvajes de los granaderos en la Ciudad de México, y hay unas de terror, ¿no? Así como súper fuertes. Y bueno, de hecho, este propio noticiero, pues fue desalojado de su segunda cabina por el grupo de granaderos y cuerpos de tarea. Sí, en la primera fueron los porros, ¿no? Así que este noticiero ya también ha tenido tradición de desalojos. Sí, sí tiene que contar. Y bueno, pues sin más, vámonos con esta canción, La Valla de San Lázaro, y y bueno, pues sí, pues ya, bueno, pues ya disuelto este grupo de granaderos, ¿no? Pues enhorabuena, ¿no? Aunque realmente tampoco sabemos qué vaya a pasar con las guardias. Con la Guardia Nacional. Con la Guardia Nacional, sí. ¿No? Y bueno, de hecho, el comentario que sí se nos estaba superpasando es que se van los granaderos, pero llega la Guardia Nacional. Es un poco la legitimación de un cuerpo militar para el control social general, ¿no? Policiaco, o sea, para las tareas que debería de hacer la policía, pues ahora van a ser militares, ¿no? Y diciendo que va a ser más civil y pero pues son militares, entrenados por militares y van a ser ordenados por militares, y esa es como también la propuesta de esta transformación, que bueno, pues es de las más polémicas y también ha generado muchas protestas, ¿no? Muchos pues llamados a entender lo que implica sacar, bueno, seguir manteniendo al ejército en las calles, ¿no? Nuestra compañera Carolina Corral, por ejemplo, en redes sociales nos comparte uno de sus documentales sobre las agresiones de pues, la Marina, el ejército en varias zonas, de una manera muy, muy despiadada, ¿no? O sea, en excesos de represión contra gente que ni la debía ni la temía. Entonces, bueno, pues vamos a estar atentos, vámonos con esta canción. Y pues sí, despidiéndonos de los granaderos, así como de ya váyanse. Ya váyanse, por favor. Sí, Sí, bueno, y en serio, todos los represores más bien, ¿no? Ojalá y se disolvieran así como, como esto de los memes, que de repente así como que se hacen cuadritos y se van yendo. Ojalá y así todos los represores de la tierra, ¿no? Se fueran. Vámonos con esta canción y nos escuchamos en la siguiente emisión. Mandamos un saludo a todas, a todes, a todas las radios y medios libres que nos ayudan a la redifusión de este material. Y pues vamos a continuar, ¿no? Ya con este noticiero. Bueno, pues nos despedimos y pues nos seguimos escuchando por acá en Noticias de Abajo. De este lado estuvo Evo. Y acá Su. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87 de nuestra Carta Magna, protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. La valla de San Lázaro se ha formado la corredera. La valla de San Lázaro se ha formado la corredera. Allá fueron granaderos con sus escudos y escopetas. Allá fueron granaderos con sus escudos y escopetas. ¡Ay, Peña! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, Peña! ¡Comenzó! ¡Oye! A la memoria de Cuiquenal. La gente se preparaba con sus molochas y sus banderas. La gente se preparaba con sus molochas y sus banderas. Llegaban los contingentes organizados por asambleas. Llegaban los contingentes organizados por asambleas. ¡Ay, Peña! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, Peña! Comenzó la toma de Peña. ¡Oye! Recorrió candela. Se prendió la banda y ¿qué? Que se armó la guerra. Toma de Peña, le corrió candela al mamá, se prendió la banda y ¿qué? Que se armó la guerra. Otro domingo de fútbol encerrado en tu casa, gasolina, la tortilla y el huevo siguen a la alza. Papotas de sabritas, caguamas de cerveza, la política, qué hueva, esas madres dan pereza. Bueno, viste el golazo ayer del clásico, no, pero en la Cámara de Diputados vio otra vez Parque Jurásico. Las tres otras de El PRI, los del PAN conservadores, también los del PRD, los de menos son los colores. Oye, a qué muchacho tan idealista, con esas ideas como si fueran anarquistas, pensando que él solo puede cambiar el mundo. Pues no, quizá no, pero cambiamos de rumbo. Soy un tipo de ciudad, nací sobre el pavimento. Mi madre o es la tierra o y mi padre el universo. Me enseñaron a callar, grito como pienso y no peleo con metralla, peleo con argumentos. Mis amigos todos fans de Kenny y de Karma. Las despensas desde chico les estoy comprando en Walmart. Mis amigas quieren estar buenas como Shakira, vomitando en los baños, inhalando cocaína. Ay, Peña, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Peña, ya comenzó la toma de Peña. Oye, recorrió candela, se prendió la banda y que desarmó la guerra. La toma de Peña, ay, ay, ay, recorrió candela y mamá, ay, ay, se ay, prendió la banda y que se armó la guerra. La toma de Peña, recorrió candela y mamá, se prendió la banda y que. Se armó la guerra.